El siguiente participante, el compañero Juan Villoro. Hermanas, hermanos, muchísimas gracias. Habrá mucho que hablar con Juan Carlos Rulfo a partir de las películas que nos presentará mañana, sin duda alguna. Yo había escrito un texto un tanto extenso que pretendía competir con la eternidad, y luego de la sugerencia que nos hizo el subgaleano de que tratáramos de ser un poco más conversacionales, recordé la participación que tuvimos el 11 de febrero pasado en la explanada de Bellas Artes, en la cual teníamos que hablar varias personas, junto con Marichuy Patricio, junto con Lupita Vázquez y con otras personas del Consejo Indígena. Ahí estaba Gilberto López y Rivas, y llegó don Pablo González Casanova, el único rector de izquierda que ha tenido este país. Pablo González Casanova llevaba una ponencia escrita y me dijo: yo pensé que íbamos a hablar dentro de Bellas Artes, entonces estaba preparado para leer un texto. Me doy cuenta que estamos en una explanada y tengo que cambiar la presentación de mi discurso, y claro, todos le dijimos: no, hombre, pues lo que se ofrezca será muy bienvenido. Y él, con enorme espontaneidad, cambió su discurso y nos dio una lección extraordinaria de juventud y rebeldía. Posteriormente nos enteramos que ese día Pablo González Casanova cumplía 96 años. Celebrar el cumpleaños de ese modo, creo que es el cumplimiento de una vida en estado de total plenitud. Y creo que de entrada algo hemos hecho bien para que nuestro decano, nuestro gran hombre de juicio, sea Pablo González Casanova. Recuerdo la primera vez que vine aquí en agosto de 1994 con la Convención de Aguascalientes, en donde se desató una tormenta digna de la imaginación de Gabriel García Márquez. Había una lona que teóricamente iba a protegerlo todo, se vino abajo. Posteriormente se le hizo una conferencia, una entrevista en conferencia de prensa, entrevista colectiva al subcomandante Marcos, y le preguntaron cuál fue el punto débil de la convención, y dijo: la lona. Y efectivamente estuvimos durante 3 días sumidos en el lodo, perdimos la noción de nuestro propio rostro, y estamos tan acostumbrados los seres urbanos a vernos la cara en cualquier superficie reflejante, que de pronto algunos de nosotros, al cabo de 3 días, caímos en una especie de vértigo del desconocimiento. No nos habíamos visto la cara en 3 días, y esto era un cambio total en nuestro hábito, y empezamos a buscar algo que nos pudiera reflejar. Ustedes saben que en buena parte de los discursos de los zapatistas aparecen los espejos. Al fondo del campamento descubrimos una pick-up con un espejo retrovisor y nos fuimos a ver ahí para ver si todavía teníamos rostro y cuál era este rostro, y nos asomamos como si nos asomáramos al oráculo de Delfos, y ahí la leyenda que suelen tener los espejos retrovisores cobró otra dimensión. Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Habíamos venido a Chiapas para un baño de realidad. Los objetos se habían acercado a nosotros. Teníamos bastantes prejuicios y prenociones. Quisiera mencionar una anécdota que creo que expresa bastante bien la educación que hemos recibido desde entonces a través del zapatismo. Nos habían pedido algunos que si teníamos libros que regalar, viniéramos porque se iba a instalar una biblioteca popular. Nos reunimos en San Cristóbal de las Casas antes de venir, y hubo varias asambleas tediosísimas en donde se reiteraron todo tipo de consignas reiterativas, y realmente era una cuestión bastante aburrida y tediosa, pero surgió de pronto la posibilidad de fundar una biblioteca, algo un poco absurdo, porque eso lo tenían que decidir los zapatistas, pero en la lógica anterior nosotros éramos los que supuestamente teníamos que proponer cosas, en vez de venir aquí a aprender. Estábamos todavía en esa etapa. Entonces dijimos, bueno, hagamos una propuesta, ¿cómo se debe llamar la Biblioteca Popular? Y un grupo de nosotros propuso que se llamara Rosario Castellanos, porque es una extraordinaria escritora. En México las escritoras han tenido mucho menos visibilidad que los escritores, es chiapaneca, y además había escrito un relato maravilloso que se llamaba Los convidados de agosto, y estábamos en agosto, y nos habían convidado aquí para que, en imitación de los ejércitos revolucionarios que se reunieron en 1914 en la ciudad de Aguascalientes, fundáramos un imaginario Aguascalientes en la selva. Entonces, a nosotros nos pareció una propuesta viable, pero para dar una idea de lo que era nuestro grupo en aquel momento, perdimos rotundamente y el nombre escogido fue Francisco Villa. No teníamos nada contra el Centauro del Norte, pero nos parecía que una biblioteca pues, estaba mejor asociada con una persona que se hubiera dedicado a los libros, ¿no? No estábamos celebrando la toma de Zacatecas, estábamos tratando de crear una biblioteca. Yo estoy seguro de que si hoy en día repitiéramos esa votación y con todo lo que nos puede inspirar Pancho Villa en nuestra vida, y creo que hoy en día y sobre todo después del encuentro de las mujeres y después de todo lo que ha hecho Marichu y Patricio, sin lugar a dudas, esa biblioteca se llamaría Rosario Castellanos. Creo que esa votación la podemos ganar ahora, pero para ganarla ahora hemos tenido que aprender. Y nuestros grandes maestros han sido los zapatistas y han sido por extensión las comunidades indígenas de México. Cuando surgió la oportunidad de formar parte de la asociación civil que debía darle una base formal a la causa de Marichu y Patricio, muchos de nosotros nos involucramos sin saber quiénes más iban a estar ahí, y creo que lo que más nos llamaba, y es una pregunta muy importante que hacía el subgaleano la otra vez, que decía, y bueno, pero ¿por qué diablos se metieron ustedes en esto? O sea, ¿qué tenían que, qué se les había perdido? ¿Por qué tenían que estar aquí? Explíquenoslo un poco. Si tuviera yo que sintetizar, creo que lo que nos articulaba a todos era tratar de entender que las razones y las soluciones a lo que está pasando en México, a sus muchos quebrantos y sus obras, y la construcción de una esperanza, pasa por los otros, y necesariamente son personas que nosotros no conocemos del todo, pero que nos pueden servir de guía, de inspiración y de educación. Entonces, era la búsqueda del otro. Eso fue, creo yo, lo que nos unió. No teníamos mucha idea y tampoco recibimos indicaciones muy precisas. Por momentos nos sentíamos como si estuviéramos consultando antiguas cosmogonías, tratando de saber hacia dónde iba el Consejo Indígena de Gobierno, qué mensaje nos podía llegar de Chiapas. Estábamos un poco perdidos, pero bueno, sabíamos, tenemos una tarea muy concreta que Gilberto López y Rivas ha manifestado tantas y tantas veces, la humilde tarea de apoyar, la humilde tarea de seguir, la tarea de no ser protagonistas, la tarea de ayudar en lo posible. Esta tarea, desde luego, tenía condiciones complicadas y entonces, pues básicamente aceptamos convertirnos en chalanes sin estar muy seguros de qué debíamos hacer. Ha sido una lección importante de este encuentro que se ha puesto énfasis una vez más, y esa es otra lección zapatista, en las cosas que no salen del todo bien. Cuando vimos a las coordinadoras del Encuentro de Mujeres hablar ante nosotros, todas ellas hablaron de sus dificultades, sin el menor victimismo. No dijeron, esto no lo debíamos haber hecho, esto salió mal, no. Pero a contrapelo de un gobierno que gasta millones y millones de pesos para celebrar logros que no existen, aquí algo que había salido maravillosamente bien, una reunión de cerca de 10.000 mujeres de 48 países. Esto nunca lo dijeron, ellas dijeron, solo una de nosotras sabía manejar y eso fue muy difícil. ahora vamos a tener que aprender a ecualizar sonido porque eso está muy complejo. La comida que vendimos estaba muy cara. No nos gustó que algunas se desnudaran. Es decir, participar de los problemas. A la salida del encuentro, según nos han comentado compañeras que estuvieron ahí, había una mesa o una urna para dejar comentarios sobre los errores, sobre las críticas. Es decir, no había la menor actitud de celébrenos, sino qué salió mal para hacerlo mejor. Ya prometieron que será un encuentro anual. Entonces, este aprendizaje es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el trato político y es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Por lo tanto, los compañeros de la asociación civil, pues también tenemos que ver cuáles fueron nuestras dificultades. Y hay lejanos precedentes en el mundo maya de esto. Pienso tan solo en el Templo de las Inscripciones, hecho por Pakal II en el año 680 y que acaba de ser descifrado en los últimos años por el epigrafista Guillermo Bernal. Es un libro en piedra. Es un libro maravilloso porque cuando uno lee los comunicados múltiples de los zapatistas, uno puede tomar un texto del subgaleano que se ha convertido en albacea del difunto subcomandante Marcos, en un gesto digno de Cervantes. Recuerden ustedes que Cervantes decía que él no era el padre sino el padrastro del Quijote. Él simplemente estaba cuidando papeles ajenos. De la misma manera, para fortuna de nosotros, el subgaleano cuida los papeles de Marcos, pero también los mensajes del viejo Antonio, las fábulas de Durito, que comenzaron como una carta a una niña, los comentarios de la comunidad. Esto que Cristina Rivera Garza decía también, no hay literaturas individuales y las literaturas futuras deben ser deliberadamente literaturas comunales, colectivas. Este trazo está en los textos zapatistas, pero se encuentra también en ese libro en piedra, en donde hay anticipaciones del futuro. Hay ciencia ficción maya del año 680, hay historia de linajes y hay autobiografía. Hay posibilidades de desarrollo de las situaciones que ellos tienen entonces, pero de manera muy especial hay autocrítica. Hay un pasaje entero que dice: perdimos estas guerras por nuestra ambición y nuestra falta de preparación. Yo quisiera saber qué gobernante mexicano desde Pakal II ha sido tan claro respecto a sus defectos y a sus críticas. Esta es una herencia que está ahí. Claro, era un lenguaje que no todos hablaban y no era un texto colectivo, era un texto de un jerarca ilustrado, pero nos habla de eso. Habla de un momento de sequía y ahí utiliza metáforas muy en el estilo del Popol Vuh, de la gran tradición maya, y nos dice que en los momentos de hambruna, dice, se secaron los árboles de la luna. Yo creo que esto habla de lo que es la esperanza en medio de la precariedad. Se secaron los árboles, pero la luna tiene árboles. Es decir, no hay nada, pero estamos inventando algo para decir que no hay nada. Y eso es muy importante, ¿no? En Comala se pregunta Juan Rulfo, ¿por qué hay hojas secas si no quedan árboles? Tenemos que buscar los árboles que dejaron las hojas secas. Entonces, la idea del árbol, de la que tan hermosamente hablaba Mardonio Carballo, está presente en todas estas tradiciones e incluso los mayas fueron capaces de plantarlas en la luna. Entre los comunicados del pensamiento crítico ante la hidra del capitalismo, el subcomandante Moisés hace un balance de actividades y remata de manera contundente diciendo: nos dimos cuenta ahí que otra vez fallamos. Es decir, este trabajo con el error. Y el subgaleano lo decía el otro día muy bien: los errores son individuales, las soluciones son colectivas. El reconocimiento del error nos lleva a una solución posterior. Entonces, esto me lleva a cómo debemos actuar nosotros. ¿Qué lección nos está dando el zapatismo? En nuestra asociación civil, pues actuamos con bastante precariedad y creo que podríamos comentar muchísimos errores, no los vamos a abrumar con ellos, pero es importante que entendamos que la autocrítica es cualquier base de transformación y de cambio. Empezamos en una notaría constituyéndonos como una asociación formal, y ahí Juan Carlos Rulfo, como un personaje dignamente rulfiano, estaba y no estaba presente. Nos mandaba mensajes, pero estaba en una carretera, y como buenos mexicanos, nosotros sabíamos que queríamos darle un rango épico a la impuntualidad. Es decir, inscribirnos en el último minuto posible para después llegar al INE y decir, no esperaban que estuviéramos aquí, pero aquí estamos, ¿no? Como dijo el filósofo José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Pero Juan Carlos estaba en la carretera y no llegaba, y el tiempo oficial de la notaría ya había terminado. Y una notaria que no nos conocía de nada, nos empezó a preguntar por qué estábamos ahí. Era alguien que no sabía nada de nosotros. Era para nosotros el otro, y nosotros para ella éramos los otros. Le contamos por qué estábamos ahí y que estábamos esperando a Juan Carlos, y que Juan Carlos decía, confíen en mí, llegaré, no sé cuándo, pero llegaré. Juan Carlos era una leyenda rulfiana. Y la notaria nos dijo, ¿saben qué? Yo me quedo aquí hasta que llegue Juan Carlos Rulfo. Y esa fue la primera persona que nos brindó un apoyo irrestricto, y dijimos, bueno, de eso se trata, de entrar en contacto con otras gentes. No siempre lo logramos, y entre nosotros hubo de pronto tensiones, no en nuestra propia asociación, pero debemos decir que las redes fueron muy diversas. Y fueron personas heroicas, no podemos conocerlas a todas, pero de pronto pues también ahí hubo desconcierto, en buena medida porque estábamos ante un discurso novedoso que rompía con la supremacía masculina del discurso público. Ayer Lupita Vázquez lo dijo de manera excepcional, yo no conozco a una mejor oradora que Lupita, sinceramente. ¿Y qué nos vino a decir? Nos vino a decir, yo siempre veía que los hombres se presentaban en público y hablaban, y eso evidentemente es una construcción de la masculinidad. Nosotros hemos tenido que aprender como una forma de la hegemonía de género a la que pertenecemos a hablar en público. Ninguno de nosotros nació hablando bien, y muchos lo hemos hecho fatal durante muchísimo tiempo. Y ella decía, me costó mucho estar en ese lugar, llegar, y de pronto me di cuenta de que era horrible, de que yo no quería estar en ese lugar que estaban ocupando los hombres. Ahora bien, cuando ella habla es absolutamente refrescante. Pero entonces estábamos ante un discurso diferente que teníamos que aprender y que tenía que ver con la predominancia en la mayoría de los actos que seguimos en provincia y en todas partes, empezando aquí en Chiapas, con oradoras femeninas. Y eso era muy importante. Ahora, ¿cómo transmitirle al otro que debíamos apoyar a Marichuy? Mucha gente, bueno, aplicó sus condiciones racistas, se negó a apoyar, etcétera. Pero mucha gente empezaba a apoyar, pero en un sentido totalmente paternalista, en un sentido no indígena, sino indigenista, diciendo los indios tienen derechos, hay que ayudarlos, están en una situación terrible. Y había que cambiar ese discurso. Y cambiar el discurso implicaba señalar que se trataba de cambiar el país desde abajo, pero en beneficio de todos, en beneficio de nosotros. Es decir, que los soslayados se habían convertido en nuestro futuro posible, y que la lucha contra el despojo de las tierras, tema en el que se ocupa Carlos González y por el cual ha recibido amenazas terribles que ya se comentaron aquí, este despojo de las tierras comunales, que hay juicios, según explica Carlos, que llevan más de 100 años que no se han resuelto, no es solo recuperar una tierra por el interés de tenerla, es por el contrario, recuperar el terreno que es de todos, es recuperar la naturaleza y preservar la biodiversidad, es aprovechar a cuidar un territorio que si no se cuida de esta manera, es un territorio que se convierte en veneno con pesticidas y con fertilizantes. Entonces, hacerle entender a la gente de las ciudades que si quieren que disminuya la incidencia del cáncer en nuestra vida, los mejores sanadores son los pueblos originarios. Y no es casual que estemos nosotros apoyando a María Jesús Patricio, que se dedica a la medicina natural y que logró hacer que su madre, que había sido desahuciada por médicos locales, después de 3 años con tratamientos de ella, volviera a caminar. Y luego se propuso el inaudito propósito de hacer caminar a todo un país. Y este trabajo de sanación está en los pueblos originarios y es nuestra apuesta de futuro y tiene que ver con el país todo. De modo extensivo, defender el territorio, preservar la biodiversidad, es simple y sencillamente preservar la soberanía. Ese es un país que se ha vaciado en el campo, un país que, no, como nos documentaron Daniela Rea y Marcela Turati, se ha convertido en una necrópolis, en un país de fosas clandestinas, un país de pistas de aterrizaje también clandestinas, un país donde la gente del campo tiene como mejores oportunidades objetivas de trabajo irse al otro lado o bien incorporarse a alguna banda del crimen organizado. Este país vacío es un país que podría estar cuidado por quienes mejor lo conocen y por quienes pueden cuidarlo. Entonces, eso es lo que está en juego aquí. Y el proyecto de Marichuy es un proyecto que no pasa por la lógica habitual y esto costaba trabajo entender. A nosotros también nos hizo falta mayor comunicación para poder transmitir mejor estas ideas. Eso Jorge Alonso lo explicó muy bien. No siempre sabíamos qué explicar y el subgaleano comentaba. En el escenario de que se juntaran las firmas, muy posiblemente lo más interesante era renunciar a ese falso privilegio de estar en la boleta, porque el juego de los partidos no es nuestro juego y la democracia representativa no es lo que nosotros queremos. En un país donde los partidos se asignan a sí mismos 5.300 millones de pesos anuales que nadie supervisa, pues la democracia es un negocio, los problemas están para administrarse, no para resolverse. El filósofo Jacques Rancière dice, la realidad de la democracia contradice su nombre, o sea, es una idea que no tiene aterrizaje, y esto lo dice un filósofo francés en un país donde alguien que no tenía partido político pudo llegar a la presidencia. ¿Qué no podemos decir nosotros en donde nos enfrentamos a una contienda electoral en la que bastan 4 votos para decidir la contienda? Nos vamos a entregar a la banda de los 4. La nueva banda de los 4 son los 4 magistrados que pueden calificar la elección. 4 personas pueden decidir que el Bronco esté en la boleta. ¿Eso qué tiene que ver con la voluntad popular? Absolutamente nada. Es una mafia de 4 personas que deciden en nombre de nosotros. Si acaso se toma en cuenta el voto como una estadística, este voto tiene valor el domingo y caduca el lunes, porque a partir de ese momento los mandatarios hacen lo que les da la gana y se desentienden de sus promesas de campaña o aplican resoluciones que jamás han prometido, como la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que nunca fue discutida en su campaña. Entonces, ¿a qué le apostamos nosotros? A otras formas de elección. Lo que nos han enseñado las juntas de buen gobierno en Chiapas, lo que nos han enseñado las comunidades indígenas, que es democracia directa, en donde los representantes no se postulan a sí mismos. O sea, la idea en una comunidad indígena de que alguien levante la mano como en una película de Hollywood y que diga mi nombre es John Smith y quiero ser presidente de Estados Unidos, eso es una aberración, es un loco, es un demente, no tiene que ver con la comunidad. Es la comunidad la que por su cuenta elige a la persona y le da derecho a la persona de decir por qué no puede ser representante. Es decir, no le pide que haga su proselitismo y diga sí, yo voy a salir muy bien en las fotografías y me voy a someter al Photoshop, no. Lo que le dice es, dime si no puedes y por qué. Es otro tipo de concepto respecto a la elección de representantes. Yasnaya Aguilar, que va a estar aquí, comentaba el otro día algo importantísimo de las prácticas en las comunidades mijes respecto a la decisión que se toma para cosas importantes, por ejemplo, las fiestas de la mayordomía. Las fiestas de los pueblos son algo más que un festejo, un relajo, una oportunidad de conocer una chica guapa y de bailar. Son el aglutinamiento simbólico de la comunidad. Son una celebración de los que están ahí y de los que no están. Tienen un sentido ritual poderosísimo. Entonces, todos los ingredientes de esta ceremonia son decisivos. Y hubo una discusión fuerte que puede parecer entrañablemente simple, pero fue, dividió a la comunidad sobre qué iban a dar de comer, en frijoladas o mole amarillo. Y empezó la discusión y se hartaron de la discusión, como tantas veces nos hartamos nosotros, y alguien dijo, ya vamos a votar para que esto se acabe. Y un hombre mayor, un hombre de juicio, dijo, no, recuerden ustedes que el voto divide y el consenso une. Vamos a seguir discutiendo hasta que estemos de acuerdo. Y discutieron hasta que se convencieron de una solución. Por si tienen curiosidad, ganó el mole amarillo. Entonces, estos son los procesos que tenemos que aprender nosotros. Y esto existe en México, esto no está en la estratosfera. Cuando los analistas políticos de la comentocracia mexicana ven que alguien se atreve a proponer mundos futuros, comunidades por venir, ellos dicen, hombre, pues esos son unos ilusos, son unos románticos, ¿no? ¿Qué droga fumaron? Diagnostican bien los problemas, pero las soluciones que están poniendo son distintas. ¿Cómo vamos a acabar con la democracia que tenemos? ¿Cómo vamos a acabar con el capitalismo? Bueno, este es el espacio, la Universidad de la Tierra, para pensar en eso. Es un espacio único. Todas las personas con las que he hablado previamente, antes de que se presenten, todas me han dicho, no sé qué hago aquí. Me parece muy saludable. Hemos salido de nuestra zona de confort para tratar de exponernos, de ponernos en tela de juicio y de aprender y de decir algo que normalmente no decimos de manera reiterativa. Esto solo podía ocurrir en la Universidad de la Tierra. Entonces, lo que nos plantean los pueblos es una disyuntiva entre la sociedad que tenemos, es decir, la observación en lo individual de normas abstractas que teóricamente se aplican a todos y el aprovechamiento individual de estas normas, contra la comunidad, que la comunidad solo existe como un colectivo. Si alguien tiene un problema en la comunidad, es un problema de todos. Y yo creo que las formas de lucha que hemos emprendido deben ser formas desde ahora que prefiguren ese ejercicio de comunalidad futura, la comunalidad de la que habló Jaime Martínez Luna. Nosotros desde ahora debemos empezar a asumir esas prácticas. En un mundo que, como dice Luis Mumford, el gran antropólogo, es una megamáquina represiva. Y él habla de megamáquina porque dice todo está vinculado. Está vinculado el uso de la escolaridad como forma de discriminación, el uso de la gramática como forma de discriminación, quienes hablan correctamente, quienes no lo hacen. Está vinculado el uso represivo de Internet. El mayor regalo que ha recibido el capitalismo tardío son las redes sociales, que hacen, como muy bien dice el subcomandante Galeano, que si una inteligencia intergaláctica las intercepta, dice, no, yo ahí no aterrizo, ¿para qué llego a la Tierra si esto es lo que ahí se discute? Y donde parecería que las cosas cambian porque tú le das like en Facebook o condenas a alguien en Twitter, ¿no? Algunas personas, yo les decía, ¿ya firmaste por Marichuy? Sí, ya firmé, le decía, ¿dónde? En Change.org. O sea, y entonces les decía, no, es que hay algo afuera de la realidad virtual. Hay algo que está fuera de esa realidad virtual. Y John Lennon alguna vez dijo, cantó en una canción John Lennon, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. O sea, la sustancia de la vida muchas veces se nos va mientras hacemos otras cosas. Por eso cuando Marichuy y Patricio dice mi lucha es por la vida, nos está diciendo mi lucha es por la realidad. Nos está diciendo regresen a la realidad. Los pueblos originarios de México son la mayor reserva de realidad que tenemos. En un mundo de evasión, en un mundo de representación y de teatralidad que también describió Luis Hernández Navarro. Esta política como una representación de mascaradas. Entonces, en este mundo, regresar a la realidad, recuperarla, significa luchar por la vida. Y ese ha sido el cometido de Marichuy y Patricio. Nosotros, desde luego, no siempre somos perfectos. Entonces, estamos lejos en nuestra asociación y en las redes de tener una comunalidad perfecta. el día en que Alicia Castellanos, Bárbara Zamora, Gilberto López y Rivas y yo hicimos una conferencia de prensa para protestar contra el INE, una compañera llega y dice, oye, los están insultando mucho en las redes. Dijimos, bueno, ya lo sabemos, es normal, es lo común. Dice, no, los están insultando personas que pertenecen al movimiento para Marichuy y que pertenecen a las redes. Dijimos, bueno, así sucede, pero nos quedamos también pensando, es decir, es posible proponer una comunidad futura si no tenemos nosotros también un trato de comunalidad, si no pensamos nosotros que el que insulta a un compañero no puede ser un compañero, y donde empieza también las desconfianzas, oye, pero ¿por qué esa gente está en la asociación si tiene tanto dinero y podría hacer otras cosas? ¿A este qué se le perdió ahí? Este que ya ha estado en otros partidos políticos, pues ¿por qué cambió de opinión? Y este de otras gentes, ¿y este por qué nunca ha cambiado de opinión? ¿No? Entonces, ¿este por qué? Este solo hace teoría y este solo hace práctica. Entonces, todas esas realmente nosotros nos damos como nuestro inconsciente está colonizado por el capitalismo y estas competencias son las competencias de los individuos capitalistas y todo aquel que niega la función de un compañero está ejerciendo un pensamiento único y todo pensamiento único es un gesto fascista, no tiene que ver con lo que nosotros nos proponemos. Las voces comunes son voces que tejen, son voces que se incorporan, lo cual no implica que no haya discrepancia de argumentos, que no haya discusiones, precisamente para eso tenemos los consensos. Pero tenemos que aprender en este caminar también nosotros, en nuestra forma de práctica concreta, lo que ya están haciendo los compañeros zapatistas, lo que ya están haciendo tantas comunidades originarias, lo que está haciendo el Consejo Indígena de Gobierno. Y entonces ahí nosotros, en esta conferencia de prensa era para protestar por la aplicación nefasta, discriminatoria del INE, que se quedaba con los datos privados de la gente en el celular. Era una de las denuncias que hacíamos. Bueno, hicimos muchas denuncias y a resultas de esto, el INE amplió su plazo, cambió la aplicación, permitió que en 286 comunidades de alta marginalidad se recabaran firmas a mano, aceptó los usos y costumbres, en fin, fueron conquistas menores, pero fueron conquistas de chalanes, fueron conquistas trabajadas, nos costó esfuerzo. Y debo decir, y esto es una situación un poco trágica de nuestra lucha, que con quien tuvimos más diálogo a lo largo de todo esto fue con el INE, lo cual no es lo que queríamos, ¿no? Es decir, nos hubiera encantado venir aquí con los compas a Chiapas para intercambiar opiniones y tener ciertas orientaciones o reunirnos con el Consejo Indígena. Pero Marichuy estaba recorriendo y los concejales 26 estados de la República con una agenda que por primera vez articulaba comunidades que no se habían tocado. Y los compañeros estaban aquí haciendo sus actividades, entonces no nos quedó más remedio que tener como interlocutor al INE. Pero lo comento porque ese diálogo nos falta. Ese diálogo nos falta a todos los que nos involucramos. Falta diálogo entre los compañeros de las redes, falta diálogo entre los compañeros de las redes y la asociación, entre las redes, la asociación y el consejo, entre las redes, la asociación, el consejo y los compañeros zapatistas. Y este espacio que estamos teniendo ahora creo que es el nacimiento de un diálogo futuro. Entonces me parece importantísimo tender todos estos puentes porque son muy importantes. ¿Por qué involucrarse con el otro? Quisiera compartir, me pidió el sub que me alargara un poco y estoy cumpliendo y entonces se me ocurren dos parábolas para cumplir con lo que me dijo. Dos parábolas que tienen que ver con el otro, una tomada del Evangelio, que es el gran momento del buen samaritano. Es el momento del buen samaritano y nosotros pensamos normalmente en el habla común que el buen samaritano es el que hace el bien. Y eso es cierto, pero no se trata de alguien altruista, de un filántropo. El mensaje de Jesús es mucho más profundo. A él le preguntan quién es un hombre justo y él cuenta esta historia. Y esta es la historia de una persona que se accidenta en la carretera a Jerusalén, ya llegando a Jerusalén. Y quien socorre a esta persona es alguien que viene de Samaria. Por eso es un samaritano. Pero Samaria, en esta historia del Evangelio, está lejísimos. O sea que el samaritano no es el bueno, el samaritano es el extraño, es el que no debería estar ahí, pero está. El que sin tener vela en el entierro se involucra en una realidad que no es la suya. Entonces, eso me parece que es un mensaje poderoso de la influencia que puede tener alguien que no está en esa circunstancia, pero la entiende y se involucra. Y la otra parábola viene de la comunidad judía y tiene que ver con una, pues, la reunión típica en la fogata, en donde se están discutiendo, los grandes sabios están discutiendo cuál es el origen del amanecer, qué significa el amanecer. Entonces alguien contesta de manera muy sensata, bueno, el amanecer es una comunidad rural, es cuando yo pues veo por primera vez que salen los rayos del sol y distingo a mis ovejas de las ovejas del vecino. Y alguien dice, no, pero podemos pensar en un amanecer un poco más profundo. ¿Cuál es el verdadero amanecer? Dice otro, bueno, el amanecer es cuando sale el sol y yo me lleno de esperanza. Y dice el que está haciendo las preguntas, ya vamos mejor. Dice, pero puede haber otra idea del amanecer. Y el más sabio de todos dice, el amanecer es cuando empieza la claridad del día y ve una silueta en el horizonte. Y la silueta de esa persona es la de un total desconocido, pero al verla con esa primera luz del horizonte, yo a ese desconocido lo confundo con mi hermano. Ese es el verdadero amanecer, entender que el otro lejano, distante, desconocido, puede ser tu hermano. Eso es lo que nosotros hemos buscado, hemos tratado de buscar. No sé hasta dónde hemos avanzado, pero creo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo desde 1994 de los compañeros zapatistas, estamos aprendiendo del Consejo Indígena de Gobierno, de las muchas comunidades indígenas de México, de las resoluciones de las juntas de buen gobierno, estamos aprendiendo de todos ustedes que han estado aquí y de este diálogo heterodoxo, interdisciplinario, fecundo que hemos tenido. Eso es lo más importante. Y concluyo con la pregunta que nos lanzaron en la invitación. ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Qué es lo que se siente? El corazón tiene que ver con esta idea que les contaba yo antes del amanecer. Mientras estamos vivos, nos dormimos y el corazón sigue latiendo para que lleguemos al otro lado de la noche, para que lleguemos al día. Por lo tanto, quisiera terminar con unos versos de Octavio Paz que hablan de ese llegar al otro lado de la noche a través del corazón, de ese llegar a la luz del día, pero también de cuál es ese día. Ese día es el día comunal. Y dice Octavio Paz, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, el reino de pronombres enlazados. Ese es el amanecer al que creo que podemos caminar, es ahí donde nos lleva el corazón, que ya Luis Hernández Navarro recordó que está a la izquierda, al reino de pronombres enlazados, a donde yo soy tú, somos nosotros. Gracias.